Córdoba Verón hasta las 10 en Radio de la Sierra 89.1. Y bueno, anticipábamos en el comienzo del programa que íbamos a hablar con el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad de Tandil. Hay varios temas. A ver, el paro del martes, que finalmente se soluciona. Lo que pasó el día viernes con la UTA de la ciudad de Tandil y la intervención de gente de Mar del Plata, y algunos otros temas más. Vamos a hablar con Daniel Albanese. Daniel, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por atendernos. No, un gusto. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué evaluación hace de lo que pasó el día viernes? Bueno, la verdad que me pareció absolutamente una locura lo que terminó pasando en Tandil, porque una interna sindical terminó afectando el servicio y la posibilidad de trasladarse de muchísima gente, de chicos, de trabajadores, de jubilados, algo que debió dirimirse en la justicia, terminó trasladándose a los usuarios, lo que me parece, la verdad, un acto de altísima gravedad. Uh-huh. Después, digamos, son dos facciones violentas, igualmente de violentas de un lado que del otro. Los de Mar del Plata y los de Tandil son exactamente igual, ninguno es mejor que los otros. Y quedó demostrado que terminaron rompiendo la sede, su propia sede, la que decían defender, la terminaron destruyendo. Uh-huh. Así que, bueno, lamentable, y ojalá haya consecuencias, porque si no hay consecuencias para nadie, si la justicia no pone las cosas en su lugar, esto va a volver a pasar, y vamos a seguirlo siendo la sociedad tandilense rehenes de estos violentos. Uh-huh. ¿Usted tiene diálogo o buen diálogo con Juan Pose? Un diálogo institucional. Él como representante de la UTA y yo como representante de las empresas. Casi obligado, le diría. Ajá, ¿qué significa que es? A ver, lo que habitualmente se dice buen día y hasta por ahí nomás. Exactamente, sí, ajá. Hasta ahí llegamos. Sí. En la noche de ayer, bueno, actuó la justicia en cuanto a este tema y dijo que, bueno, tiene que tomar posesión nuevamente UTA Tandil de su lugar de la obra social, bueno, ahí en la calle 9 de Julio, dándole, digamos, entre comillas, la razón a la gente de UTA Tandil. Ahora bien, sacó un comunicado que por lo menos a mí me llama la atención en dos párrafos, el comunicado de UTA Delegación Tandil. Se lo leo. No sé a quién está dirigido, aunque una parte creo que sí. Dice, en este sentido, la delegación Tandil y su delegado designado, conforme al estatuto y demás, bueno, el del compañero Roberto Fernández, es lo que es, dice el comunicado, y acá viene una de las partes. Asimismo, debemos mencionar que en esta acción ejercida por los patoteros en nuestra ciudad, hace mención a la gente de Mar del Plata, habría contado con la convivencia de algunos sectores del transporte de Tandil, quienes venían manteniendo reuniones días previos con los violentos. Esto es lo primero que me llama la atención. Y después, lo otro, a ver, que lo estoy buscando, ahora nos encontramos con nuevas declaraciones, imagino que acá está involucrado usted, acusándonos de violentos a los trabajadores de Tandil, amenazando con sanciones por defender lo nuestro, cuando es la misma justicia la que reconoció la legitimidad de nuestro reclamo. Esto es el comunicado, parte del comunicado de la delegación Tandil. ¿Está dirigido a usted? No tengo idea, no me hago responsable de eso. Acá la gente de Mar del Plata trajo y llevó por todas las empresas un papel, supongo que se referirá a eso, un papel donde la justicia, el Ministerio de Trabajo les daba les promulgaba a ellos los cargos, les validaba a ellos los cargos de la última elección, que son la lista azul, estos de acá son la lista celeste y blanca y demás, supongo que se referirá a eso. Respecto a los patoteros, mire, nosotros ¿cómo nos vamos a sancionar a alguien que dirime y utiliza el servicio público para dirimir sus problemas sindicales cuando esto se debió dirimir en la justicia y dejaron a toda la ciudad de Tandil sin transporte? Además, patoteros unos y otros, porque ellos nos amenazaban a nosotros con que no convocáramos a los choferes a trabajar porque nos iban a hacer cortar el subsidio, nos apedrearon los pocos colectivos que pudimos sacar, y además había gente que quería trabajar y no lo dejaron, así que patoteros de un lado y del otro, son exactamente igual, por eso le decía, son tan violentos de un lado como del otro. Uh-huh. Ahora, donde dice que había contado con la convivencia de algunos sectores de transporte de Tandil. Pero qué convivencia, ¿de dónde? Yo no tengo relación con ninguno de ellos, no tengo ninguna relación. Uh-huh. A ver, supongo que debe ser porque las empresas firmaron y aceptaron como notificada lo que ellos trajeron, los papeles donde decía que ellos eran los representantes y que la justicia le había dado, el Ministerio de Trabajo le había reconocido los cargos a la seccional de la lista azul que tiene potestad sobre Tandil. Uh-huh. Pero después, lo que hicieron la gente de acá es tan violenta como lo hacía allá, son iguales. Y además, ¿qué tiene que ver la pobre gente? Mire, yo he visto videos de una señora, por ejemplo, llorando con su hija, que tenía que llevarla al médico, que no tenía colectivo ni plata para el remis. ¿Usted cree que a esta gente de acá, que se muestran como carmelitas descalzas, les importó eso? No les importó absolutamente nada. Dirimieron sus problemas sindicales utilizando a la sociedad de Tandil y a las empresas como rehenes. Además, se llevaron lo que es un delito, y por eso vamos a sancionar los colectivos que nosotros les damos para trabajar, se los llevaba para hacer un corte en una calle. Uh-huh. Y eso es un delito. Uh-huh. Cuando dice sancionar, ¿cuál es la sanción? ¿Suspender a los trabajadores que participaron? Sí, veremos cuál es la sanción que corresponde, pero si alguien se lleva un colectivo sin autorización que uno le da para trabajar, para prestar un servicio, y se lo lleva para una cuestión particular y cortar una calle, me parece que eso es un delito que no podemos dejar pasar. Porque uh-huh. Si no, estos violentos van a seguir tomando a toda la sociedad de Tandil de rehenes. Uh-huh. ¿Y eso no puede traer un nuevo conflicto? Mire, en algún punto la justicia tendrá que poner las cosas en su lugar, porque yo le pregunto a usted, y por favor le pido que me conteste, ¿usted está de acuerdo con lo que dice esta gente de dirimir su interna sindical dejando a toda la ciudad de Tandil sin transporte? ¿Eso le parece correcto? Sí, le voy a contestar por el viernes y por el martes. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. El de rehén siempre es el usuario. Exactamente. De un servicio más que nunca. Claro, de un servicio que uno paga. O sea, que no nos regalan nada, digo. Uno está pagando los boletos, ¿sí? Exactamente. Mire, Walter, usted hoy se levanta a la mañana también y no sabe si va a tener transporte. Porque el transporte ya no es ni del municipio, ni de los usuarios, ni de las empresas. Es de estos grupos violentos que se lo han apropiado para defender sus prerrogativas y sus intereses personales. Ya que hablamos y tocamos el tema del martes, digo, bueno, ¿están ustedes en condiciones, digo, porque con estos aumentos, que arreglos salariales y demás, que se van dando y que seguramente van al camino con la inflación de la mano, ¿están, para aguantar todo el año los arreglos que se van haciendo? No, si realmente lo que la gestión que hizo el ministro de Transporte de la provincia para que no hubiera paro en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en el interior, no se cumple, nosotros no estamos en condiciones de afrontar la nueva escala salarial, eso desde ya. Esperemos que el ministro que hizo las gestiones consiga los fondos que se comprometió a conseguir con UTA para que aparezca ese dinero y podamos hacer frente al pago de sueldo. Uh-huh. Bueno, y si no consigue, es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, si no conseguimos, será responsabilidad de quienes firmaron el contrato, el acuerdo, digamos, entre la provincia y la UTA. Nosotros no hemos participado de ese acuerdo, de cierto acuerdo. Uh-huh. Bien, el otro tema que quería tocar, y me quedó dando vuelta cuando me hizo la pregunta, digo, para completar, la violencia nunca lleva nada. Así que no estoy de acuerdo, esa es mi postura. Lo por otro, supuesto, Walter, claro. No se puede avalar estas acciones violentas y además no se puede avalar que se use a la gente de rehén. Uh-huh. La gente tiene derecho a tener su servicio como corresponde, como usted decía, para eso paga su boleto. Entonces no tenemos que naturalizar a estos violentos ni justificarlos, son tan violentos los de acá como los de allá, son uh-huh. exactamente iguales, ni mejores ni peores. Nos habíamos quedado hace un par de días Primero, no sé, hace como un mes habíamos hablado con usted, Daniel, y nos decía que ya tenía listo porque el pedido del aumento de boleto de colectivo en la ciudad de Tandil, ustedes, si mal no recuerdo, era de 186 pesos. Uh-huh. Después se aumentó, no en esa escala, sino lo que se está pagando hoy, algo de 130 pesos. Habíamos quedado, después hablamos con Cisneros, el concejal Cisneros, y dijo que estaba por llegar el estudio de costos que había pedido el Consejo Deliberante. Yo tengo entendido que ese estudio de costos ya llegó. ¿Y entonces? Yo tengo entendido lo mismo y le he pedido al presidente de la Comisión de Transporte que nos dé traslado para analizarlo y concluir, porque, esto ya pasó un mes y en un país con un contexto inflacionario como el que tenemos, todos los números ya quedaron desfasados. De modo que le estoy pidiendo que me dé traslado del estudio que acompañó el Diapuco para analizarlo y para hacer la actualización de nuestro propio estudio de costos, ¿no? O sea que quedó atrasado el que ustedes hicieron. Sí, por supuesto, y no sé qué fecha tendrá el análisis que hizo el Diapuco sobre qué datos, porque si es sobre los datos de hace un mes y pico, bueno, también habrá quedado desfasado ese estudio. O sea que el 186 que ustedes habían pedido ya es viejo. Para mí ya está desactualizado, sí, sin lugar a dudas. Mañana o pasado tenemos otro nuevo aumento de combustible de 4% y además la inflación de todos los insumos tiene un ritmo que no se desacelera nunca. ¿Y cuánto tendría que salir el boleto hoy? No lo tenemos terminado eso, Walter, pero me gustaría previamente ver el estudio del Diapuco para ver cuál es el análisis que hizo el Diapuco de la situación de los costos de Tandil. Esto decía Daniel que va a pedir al Consejo que se lo entreguen para volver a analizar. ¿Esto cuántos días puede llevar? Esperemos que no mucho, porque ya lo que iba a entregar en 15 días el Diapuco tardó un mes y medio. Nosotros le dijimos, miren que esto va a demorar más de un mes y medio. La consecuencia va a ser que cuanto más tiempo pase, más necesidad de tarifa va a haber, porque la actualización es permanente. Bien, una de las últimas. ¿El sistema SUBE está funcionando normalmente en los colectivos? Sí, sí, está funcionando normalmente. Estamos llegando a un 20% de las transacciones por esa vía. El resto son todavía de sumo, pero bueno, poco a poco se van incrementando. Así que todavía nos quedan 3 meses de convivencia, 3 meses y pico. Así que yo creo que vamos bien. Bien, ¿el aumento de los recorridos? Y eso ya están hechos todos los aumentos, pero realmente si no se actualiza la tarifa va a ser muy difícil que se puedan sostener, porque ese era uno de nuestros pedidos. Nosotros vamos a arrancar con la nueva concesión, pero necesitamos que nos reconozcan los mayores costos. Ajá. Así que lo estamos haciendo todos, absolutamente todos, pero bueno, no sé hasta cuándo lo vamos a poder sostener. ¿Cómo le va, Daniel? Gabriela lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Muy ¿cómo bien, le va? Un gusto enorme. Bueno, escuchándolo atentamente, gracias, escuchándolo atentamente el tema de la violencia, por un lado, que realmente en Tandil estos últimos días hemos tenido varios hechos de violencia, uno que cobró la vida de un joven, y la verdad que preocupa, ¿no? Una ciudad donde generalmente estas noticias son una cada, bueno, se están haciendo más seguidas, así que lo escuchaba y comparto obviamente su visión de en cuanto esto no puede pasar. Mi pregunta específica, y volviendo a la actualidad de todos los días, algunas preguntas que nos hacen a nosotros también, Daniel, el tema de los horarios, porque se había comentado de la extensión de los horarios por ahí a la noche, el último que sale de cabecera y demás, y algunas personas nos dicen que esto no está ocurriendo. Igual con la frecuencia, en muchos casos, ¿usted me confirma que sí? Sí, sí, el horario de la noche está, el nocturno se extendió, la última salida se hizo, ahora es 22, 22, 30 y las 23, ajá, las 23 la última salida, sí, sí, eso se está cumpliendo. Bien. Y el resto de las frecuencias también, con exceso le diría, porque en las horas picos de la mañana y del mediodía se anda mucho menos de 10 minutos, se anda 7 minutos, 8 minutos, 6 minutos, 5 minutos en algunas líneas. No, sí, eso se está cumpliendo. Por eso le decía a Walter, no sé hasta dónde lo vamos a sostener, porque realmente necesitamos algún tipo de reconocimiento por ese esfuerzo que estamos haciendo. Después, lo que usted dice, se lo comparto, la violencia en Tandil va creciendo. Lamentablemente, el día de ayer creo que fue, ocurrió una muerte innecesaria realmente, Pero bueno, estas son las consecuencias y la propuesta. No quiero entrar en el orden político, pero le diría que es la propuesta de algunos políticos. Es decir, estamos, a, por decirlo de alguna manera, estamos casi a un Milei de que estos hechos como los de ayer ocurran permanentemente, porque si lo que proponemos es armar a toda la sociedad, vamos a terminar con muchos hechos como el de ayer. Sí, es una discusión que está se tiene que tomar, se tiene que tomar. En Tandil, en los medios, con la gente, eso es cierto. Lo de la frecuencia de los colectivos, algún reparo tengo. Algún reparo tengo, digo, en algún momento, porque, qué sé yo, la semana pasada estuve esperando 23 minutos. ¿Sí? No todas las líneas son iguales. Sí. Hay algunas que son excelentes, realmente, que son como usted dice. Y estoy hablando 7:30 de la mañana, ¿no? La última que le hacemos, Daniel. ¿Está programado, un cambio de coches, por ejemplo? ¿Actualizar los coches que sean más modernos? Sí, claro que está actualizado. Nosotros estamos viajando, hoy estoy viajando a Buenos Aires, estoy viviendo un nuevo modelo de, hoy a la presentación invitado por Scania, un nuevo modelo de colectivo impulsado a gas, que no solo mejora en los costos, sino también reduce mucho la contaminación. Muy bien. Pero el tema es que, los costos ya han disparado. ¿Cuánto le parece que vale un colectivo, Walter? Le iba a preguntar, ¿cuánto sale? No quiero ni pensar. ¿Cuántos millones? Arriesgue. Con lo que salen las gomas nomás y los neumáticos. ¿Cuánto le parece que sale una unidad en 0 kilómetros? Estoy pensando en un auto 0 kilómetros y tengo que multiplicar por 3, más o menos. Y no sé, arriba de... Voy a tirar un número. Dígalo, a ver. 12 millones. Sí. 50 millones de pesos, bueno, colectivo. No compré ni el volante, creo. Entonces 50 es muy millones. Difícil. Por supuesto que lo nuestro siempre es apostar ahí a mejorar las unidades. Pero bueno, veremos a ver si logramos tener acceso al crédito y si la inflación en algún momento cede en la Argentina, porque todos los días, todos los meses, las unidades aumentan. Están cotizadas a valor dólar y cuando se mueve el dólar se mueve el valor de la unidad. ¿Qué promedio de cantidad de auto? Claro, vale, tremendo. Exacto. Daniel, ¿qué promedio de colectivos tiene cada línea? Nosotros ahora lo que estamos teniendo debe andar en el orden de los 15 años. Digamos, el modelo 2015 sería el promedio. Ajá. Nosotros tenemos que estar más arriba de eso, hemos estado más arriba. Lo que pasa es que se ha parado la renovación en todo el país porque con estos valores nadie puede renovar, es muy difícil. ¿Y sabe qué otro tema que siempre lo sigo, Daniel? Discúlpeme, que me parece también de igual de importante y que hasta ahora no se ha podido lograr. El tema de los, no le digo tal vez en todas las unidades, pero unidades que tengan posibilidad de rampas para discapacitados y demás. Yo sé que acá en Tandil... Exacto, lo que haya que incorporar ahora tiene que ser de esas características, de modo que los próximos colectivos ya van a venir con el elevador, que es una rampa que está en la puerta trasera. Exactamente. Para garantizar la accesibilidad. Bien. Pero bueno, se hace todo muy difícil, muy cuesta arriba. La verdad que estamos en una situación económica muy difícil, no solo del transporte, sino en general, ¿no? Bien, Daniel, queríamos charlar con usted. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad con este programa. Estaremos atentos al tema de los estudios de costos y si, lamentablemente, cosa que creo que va a pasar, hay que aumentar nuevamente el boleto del colectivo. Bueno, no, ha sido un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Les mando un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, que tenga buen día.